Y mira, vamos a comenzar la semana en el año 1972. Ya sabes que todos los lunes comenzamos una temática musical diferente. A veces es un grupo, a veces es un artista, otra veces es una temática general. Bueno, pues la de hoy es diferente. La de hoy nos lleva hasta el año 72. El 8 de marzo de ese año tuvo lugar la boda entre Alfonso de Borbón, nieto del rey Alfonso XIII, y Carmen Martínez Bordiú, la nieta mayor de Franco. Los nuevos esposos se convirtieron en duques de Cádiz. A los acordes de la marcha real, el cortejo sale de palacio. María del Carmen da el brazo a su abuelo y padrino, su excelencia el jefe del Estado. Don Alfonso, a su madre y madrina, doña Emanuela de Dampierre, duquesa de Segovia. Y es que nuestro artista de esta semana pertenece a la nobleza. Sir Thomas John Goodgar, más conocido por su nombre artístico como Tom Jones, es un cantante y actor galés conocido por el sobrenombre del Tigre de Gales. Está considerado como uno de los cantantes más destacados y populares del Reino Unido. Es verdad que Jones ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su poderosa y potente voz ha sido descrita como un barítono robusto y de garganta completa. Y empezamos con un tema que cuenta con varias versiones, aunque ninguna realmente como esta. Es maravillosa. Cantidad de mensajes que nos estáis dejando en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hay muchísima gente haciendo cosas, mucha gente que ya se ha despertado, que empieza la jornada de trabajo, y nos vamos dando cuenta que hay miles de profesiones y que mucha gente está escuchando la radio. Muchísimas gracias, y más todavía por hacerlo desde la cadena COPE. La verdad, vea que asomarse a nuestro Facebook es como asomarse a la vida, donde ves la realidad de tantas personas en sus quehaceres diarios, que los comparten y que realmente nos demuestran que si no fuera por ellos, te aseguro que España no sería la misma. No, cada ponedor tiene su historia. La de Miguel Ángel, por ejemplo, es que va a comenzar la semana pues convaleciente de una operación de hernia de ombligo, dice. Así que en casa tranquilito, en reposo, escuchándoos a vosotros y luego a Carlos Herrera. O Jesús Mota, que dice que va a estar con sus nietas durante todo el día de hoy porque no hay colegio en Puerto Real y sus padres, sin embargo, sí que trabajan, entonces se va a quedar con ellas. Ernesto García cuenta, pues sí hay algo muy importante para esta semana. semana. No te lo vas a creer, Pulpo, pero acabo de perder el documento completamente. Me lo creo. Se acaba de... De esfumar, sí. Claro. Tengo ahora el progreso de guardar y de recuperar, entonces lo mismo en algún momento vuelve, pero bueno, no... Para el jueves, pues, parecería feo que me los inventara, que sí. Sí, eso no me gusta. No, ¿verdad? Pues eso. Oye, espérate, que tengo aquí el Facebook abierto todavía. Es que yo, ¿sabes que soy muy meticulosa? Los cojo y los paso a un documento de Word. Uh-huh, y ese correcto. Es el que he perdido, pero aquí tengo el Facebook porque tengo a Pedro Ramón diciendo pues realmente para mí todas las semanas se parecen a otra, o tengo también a María Rosario Cuevas que dice pues el viernes me ponen Pulpo la segunda dosis de la vacuna anticovid, así que ya. Lo estoy deseando. Pues mira, el viernes acompañé yo a mi suegro que le pusieron la segunda también de Pfizer y está el hombre encantado. ¿Qué quieres que te diga? Sí, claro. Sin ningún tipo de problemas, con lo cual hay que vacunarse, que nos viene a todos muy bien. Mira, son las 5:42, las 4:42 en Canarias. Dame un segundo porque enseguida tenemos que conectar con Motorman. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Stamford Bridge, Londres, Chelsea, Real Madrid. Este miércoles, el Madrid se la juega. Tras el 1-1 de la ida, los de Zidane buscan la revancha ante un Chelsea que va por todas. ¡Pita ya! Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de las semifinales de la Champions en tiempo de juego. ¡Comienza! Chelsea-Real Madrid, todo puede pasar. Bueno, suerte. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Número uno. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Son las 5:43 de la mañana, las 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. En tan solo 7 minutos le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera, pero esta sintonía me dice que es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, Motorman, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Escucha, cuéntanos eso de que Google Maps lo que va a hacer es avisarnos cuando entremos en una zona de bajas emisiones. Cuéntanos más que nada porque queremos saber cuándo va a estar esto operativo. Sí, sí, Google Maps ha anunciado que este sistema de alertas estará operativo en España a partir del mes de junio. Y este nuevo servicio alertará a los conductores que entran en una zona de bajas emisiones, área restringida a la circulación de vehículos no contaminantes. Ayudará a los conductores a identificar dichas zonas e informarles si su vehículo está autorizado a circular por ellas. Además, si el vehículo tiene el acceso privado o no. La app nos dará una ruta alternativa e incluso información adicional para elegir un modo de transporte alternativo. Esta aplicación de Google Maps también estará disponible en Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido a partir de junio. Muy bien, Alfonso, déjame que salude a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página en Facebook: Venancio Bolaños, Paco Fernández, Eloísa Clara, Camilo Macías, Juan Martínez Mondéjar o María Jesús Benítez. Son ponedores que se acaban de sumar y muchos de ellos me están diciendo que ellos por lo menos no quieren comprarse un coche eléctrico en los próximos 10 años. Pero claro, esto es un dato que dice que son 7 de cada 10 españoles son los que no piensan comprarse ese coche eléctrico en los próximos 10 años. Así es, el 70% de los conductores españoles ni se lo plantean. Adquirir un vehículo eléctrico no genera interés para la gran mayoría de los españoles, según estudio de acierto.com. Y no es el primero ni el último informe que muestra el poco interés que despierta el coche eléctrico. Para 4 de cada 10 dicen que no es de recibo tener que gastar más dinero en un coche porque contamine menos. De hecho, el precio elevado de estos y su escasa autonomía suponen inconvenientes para el 60% de los encuestados frente a los coches de combustión. Pero el tercer argumento contra el automóvil eléctrico en España es la escasa y limitada red de puntos de recarga. Además, la gran mayoría destaca el precio de los seguros a todo riesgo sin franquicia de los coches eléctricos, que es casi un 30% más caros de media que un gasolina o un diésel. Esto hay que tenerlo en cuenta, claro, con razón muchos ponedores se lo están pensando más de 4 y 5 veces y otros muchos se lanzan a la piscina y allá cada cual con sus números, pero es verdad, hay que tenerlo muy en cuenta. Y por cierto, en la última década el parque de motos en España ha crecido un 44%, con mayor número de las scooters y también con algo de menos ciclomotores. Según datos de Anedor, las provincias donde por cada 10 habitantes se cuenta con un ciclomotor, un scooter o una moto son Gerona, Málaga y Granada, es decir, las provincias más moteras de España. En nuestro país, con un parque total de más de 3,1 millones de unidades, Barcelona es la provincia que más motos tiene, más de 500.000 unidades, seguida de Madrid con 300.000 y a continuación se sitúa en Valencia con casi 200.000 y Málaga con 185.000. En nuestro país, la mitad del parque de dos ruedas son motos ligeras de menos de 150 centímetros cúbicos. Los ciclomotores, en la última década, han caído su presencia en un 42%. Y en el lado opuesto están los scooters, que han crecido un 50% y representan un tercio del parque. Por contra, las motos de gran cilindrada, de más de 750 centímetros cúbicos, suponen el 20%. Y la gran mayoría, curiosamente, se concentran en los municipios de la periferia de Madrid. Genial, Alfonso. Si te parece, me apetece muchísimo conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son? Son dos y de la misma marca, SEAT, que a partir de ahora cuenta con dos modelos más en su gama sostenible. Por un lado, el SEAT León, que ya cuenta con la versión TGI, que usa gas natural GNC y que le otorga la etiqueta ECO. Este León utiliza un motor de gasolina con 130 caballos de potencia, con doble sistema de inyección para utilizar gasolina o gas natural. La diferencia es el coste de uso, que se reduce a menos de la mitad, menos de 3 euros cada 100 kilómetros. Ofrece hasta 440 kilómetros de autonomía en modo gas, más otros 150 que se pueden hacer con el depósito de gasolina de solo 9 litros. Este León se ofrece con caja manual automática en carrocería 5 puertas o familiar ST. Y la otra autonovedad de la semana es el primer todocamino enchufable de la marca española y la más potente del tarraco, el Hybrid, etiqueta 0, con 245 caballos de potencia gracias a un motor de gasolina 1.5 TSI de 150 caballos más el eléctrico que le permiten, junto a la batería, de una autonomía eléctrica de hasta 50 kilómetros. Este tarraco híbrido enchufable usa caja de cambios automática, DSG 6 marchas, tracción delantera y solo en 5 plazas, pero también ha acabado el FR. Cuenta con 3 modos de conducción, asistente de remolque y todas las ayudas a la conducción, pero no hay opción de tracción a las 4 ruedas o cambio manual, ni tampoco 7 plazas. Claro. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Resulta que Galicia también quiere tener las competencias de tráfico de la comunidad como el País Vasco y como Cataluña. Sí, el Parlamento Gallego ha dado luz verde a una petición para que Galicia asuma las competencias en materia de tráfico. El BNG quiere la autonomía gallega sea una autonomía independiente a lo que a tráfico se refiere, como lo será en poco tiempo Navarra. Por el momento, esta propuesta admisión a trámite plantea como objetivo final contar con policía autonómica, con la gestión de multas, radares, etcétera. En la actualidad, la Guardia Civil de Tráfico tiene 850 agentes en Galicia con tareas en materia de tráfico. Genial, Alfonso. Pues yo voy a dar la del pulpo a Herrera, con lo cual te digo que hasta el próximo miércoles. ¿Tú ahora mismo cómo te vas? Como siempre, poniendo El intermitente. Pues gracias a Sergio Andújar y a Francisco Parralo, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, en este lunes 3 de mayo de 2021. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pues razonable. Bueno, bien, ¿no? Entonces. Bueno, sí, bueno, no me gusta el fin de semana. En fin, madre mía. Oye, sí. Tenemos cumpleaños hoy de Tom Jones, de Christopher Cross y de Frankie Valli. Me encantan los tres. Muy bien. Me gustan los tres también. Los tres. Es que muchas veces la gente no sabe realmente que la original de esta canción es de Frankie Valli. Mira qué bonito es esto, por favor. Mira qué canción más bonita. Es Este tío fue un crack en los 60 y en los 70, Herrera. Este tío enamoraba a todo el mundo. Los jovencitos es que se alucinaban con él y con sus canciones y con todos los conciertos donde este hombre actuaba, pues ahí acudía toda la juventud. ¿Sabes que él tenía su banda? Era el líder, era el vocalista de una banda de cuatro más. Sí, de los Four Seasons, ¿no? Exacto, de los Four Seasons. Y se quedó sordo, Frankie Valli. Parcialmente sordo. Entonces seguía cantando, siguiendo la lectura de los labios de sus compañeros. ¡Qué bueno, por favor! Sí, se hizo un esfuerzo tremendo y lo hizo muy bien, nadie se daba cuenta. Jolín, pero ¿y cómo hacía él? Fíjate, o sea, vamos a ver, o sea, que él se ponía a cantar siguiendo los compases que él veía que los otros marcaban. Él no tenía monitor de escena. Claro. Para entendernos. Y para saber por dónde iba, leía los labios de los Four Seasons. Pero bueno. Y es cuando él sabía exactamente cuándo entrar y cantar y descantar y todo eso. Pero qué grande este hombre, por favor, con razón. Es la referencia para muchos grandes artistas que se fijaron en él. Primero por los tonos, porque él llegaba a los agudos muy bien. Muy bien. Y segundo, a lo mejor por ese tipo de cosas, de recomponerse para poder seguir cantando. Fíjate. Qué grande, qué grande. La verdad que recomendamos a todos los ponedores, recomendamos a todos los fósforos y fosfonautas que nos están escuchando que investiguen un poquito y que buceen en la discografía de Frankie Valli. Tiene auténticas joyas. Pero lógicamente, si lo hacemos con Frankie Valli, que hoy cumple 84 años, también es lógico que lo pidamos para otro de los grandes. Hoy cumple 70 años el gran Christopher Cross. Dice Rod Stewart que esta es una de las canciones más impresionantes que él jamás haya cantado. Y es una canción de Christopher Cross. Puede ser. Es el disco verde. ¿Eh? Exacto, justo. Sí, en el año 79. Sí, no, porque me conozco bien aquel disco. Yo estuve en su presentación de ese disco. ¿En la universidad, el día de la universidad? Sí. ¡Jolín! Fíjate que es un hombre alicaído, es un hombre tristón, es un hombre que canta con la cabeza gacha. Y el tío, oye, ¿cómo lo consiguió? Que del primer disco consiguió un montón de Grammys. Sí. Claro, en la época en la que tú viste a Christopher Cross, me imagino que nadie sabría quién era, ¿no? No, porque él... prácticamente se da a conocer con su primer disco, el del Cisne, el verde. Sí. Y pasa de ser nada o muy poco a serlo prácticamente todo. Es premio Grammy triple. Sí, señor. Y bueno, y ese disco es un clásico. ¿Eh? Exacto, exacto. Tiene canciones maravillosas. Esta es la última que te pongo hoy, Herrera. Pero este Never Be The Same es un canto a la alegría. Un canto que dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede estar hecha tan bien una canción que le ha supuesto tantísimos premios y reconocimientos? Que eso hay que decirlo. Es correcto, ¿verdad? Amigo, es correcto. Es correcto. It's good for you. Bueno, pues la tarea de los ponedores ya está hecha, Herrera. Que llevamos aquí trabajando hace unas cuantas horas. Y ahora tienes que continuar tú, Herrera, si no te importa. Pues ¿vale? A ver, no sé. Sí, pero hoy que hay. Igual no hay nada, ¿eh? Igual no hay nada. Yo creo que no hay nada. Igual no hay. Échale un vistazo. Ahora te mando un par de cosillas para que las cuentes. Mándamelas, sí. Pero ya estaba mirando, ¿no? Yo no veía nada. No hay nada, es que no hay nada, no hay nada. Bueno, Habitas de Kuhn. Ea. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.